fresca de su manantial. Como resuena el requinto en tierras de Curarigua, se alimenta el gallo pinto con flores de siempre viva. Salve, viejo golpero, la belleza de tu canto.